Habían ciertas, antes de eso, Mateo capítulo 12, verso 38-41. Algunos dicen, la historia de Jonás es una fábula, es una metáfora. Eso jamás sucedió, que un pez se tragara a un ser humano, que lo tuviera 3 días en el vientre y que después lo arrojara en una playa. Porque de partida no lo digirió, de partida no existe un pez que tenga la garganta tan grande, etcétera, etcétera, etcétera, hermano. Escuchamos muchas explicaciones pseudocientíficas. Pero Mateo capítulo 12, por favor, véanlo, verso 38, se los voy a leer. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Entonces, hermanos míos, o Jesús era un mentiroso, o realmente la historia de Jonás es verdadera. Porque Jesús está aquí avalando lo que dice la Biblia del profeta Jonás, lo está comparando con su persona. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, yo voy a estar 3 días encerrado en la tierra. Y nosotros vemos claramente la analogía, ¿verdad?, entre la muerte y la resurrección. Entonces Jesús avaló indudablemente el ministerio del profeta Jonás y les dijo que esa era la señal que se le iba a dar al pueblo de Israel. Malaquías capítulo 4, por favor, porque eso habla un poco del ministerio de Juan el Bautista, y ya vamos directamente a Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4. Antes de Mateo está Malaquías, inmediatamente antes de Mateo. Dice verso 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, dice Dios por la boca del profeta Malaquías. Recuerdo los preceptos y las leyes que le di en Horeb a todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Una de las señales que Dios espera de este tiempo, ¿verdad?, es que cesen absolutamente las diferencias generacionales y las rebeldías entre padres e hijos. Dice que una de las misiones del Bautista era que se reconciliaran los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque indudablemente eso a Dios no le agrada. Ahora, respecto de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es una de las principales, y este es un bonus cortito, cuál es una de las principales señales de la rebeldía? Una de las principales señales de la rebeldía es que el rebelde no quiere que nadie le diga lo que tiene o lo que no tiene que hacer, y si se lo dicen, se resiste y se le produce una tremenda ira. Esa es una señal de rebeldía. Entonces, cuando los que están desatados, cuando los que están desbandados y a su pinta reciben la voz de la iglesia que les dice: esto es lo que Dios dice, ¡ah!, crujen los dientes. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y normalmente los hijos también pasan por una etapa de rebeldía natural, por ahí por la edad de la adolescencia, en que los padres dejan de ser el modelo, dejan de ser los héroes para ser viejos tontos, etcétera, etcétera, etcétera, viejos retrógrados que no tienen idea de lo que realmente significa ser joven. Claro, entre paréntesis, ahí tienen a la Amy Winehouse, pobrecita, realmente muy penoso, me dio una pena pero negra que la pobre chica muriera, me imagino, sin conocer al Señor o sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Terrible. Pero eso es el destino. Eso es el destino de vivir en rebeldía. Ella se jactaba. Cuando mi papá me quiso llevar a rehabilitación, yo dije, no, no, no. Ahí está. Ahí está. Entonces, queridos míos, no todo lo que parece bonito es bonito. No todo lo que parece atractivo es atractivo. No todo lo que parece cool es cool, etc. Es un bonus. Entonces, queridos míos, vamos directamente al Bautista. Ahí hay unos textos, por favor, en una carpeta que dice textos domingo. Ah. ¿Ya? Para que los vean los hermanos. Lucas capítulo 1. Verso 5 al 17. Ya, llegué yo primero a la Biblia, así que sí. Oh my God. Bendita tecnología, decía yo cuando estaba la Mónica tratando de pasar ahí. Es una de las cosas que vamos a tener que orar. Ya. ¿Hay forma de tirarlo a modo presentación? Para que no salga el resto. Ok. ¿Qué dice la Escritura? En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, padre del Bautista, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. ¿Se acuerdan de la predicación de Francis? Ok. De eso estamos hablando ahí. Me perdí. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Era encarnación de Elías? No. Tenía el Espíritu y el poder de Elías. Que eso tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con la unción, tiene que ver con el ministerio. Las negritas son mías, por si acaso, en todos los versículos, ¿ya? Para reconciliar, dice, a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuál era el ministerio del Bautista? Preparar el camino de la venida del Señor. El Señor viene de nuevo, hermano. Y Juan el Bautista no está. Elías tampoco está. Quédense con eso mientras tanto. Lucas capítulo 1, verso 67. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, dice Zacarías a Juan, su hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino.